Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Con todas las noticias que tenés que saber. Terror en el altiplano. Se acusa a Lorenza Tintilay, la ciudadana boliviana, de haber hecho desaparecer la cabeza del director de la película Nosferatu, Friedrich Wilhelm, del cementerio de Stanford, Alemania. ¡Vamos al infarmen! Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, Guten Abend. Estamos aquí en directo para conversar con Lorenza Tintilay. Sí, no sé qué está pasando, no entiendo. Mi único pecado fue en realidad es que yo quería venir a conocer al Papa y entonces me he ido a dormir en un barco y yo sabía que el otro día zarpaba, pero estoy muy nerviosa, es que no sé por qué me han detenido. Ese señor está muy, muy enojado conmigo y yo no le he hecho nada. Solamente lo que le digo es que me acosté a dormir porque el barco, y era un barco que se transportaba sangre, según me dicen, para transfusiones sangrales. Pero espera, Lorenza, aquí lo que el señor quiere saber es qué ha sucedido concretamente con la cabeza. No, es que yo no tengo nada que ver con la cabeza de este señor que parece que es dientudo. No tengo nada. Yo siempre cocino con cabeza. Cabeza de ajo, cabeza de mono, cabeza de quiz. Los marineros han tenido una decepción con el guiso de la noche. ¿Tiene algo que ver con lo de la cabeza? Es que cuando me descubrieron adentro de un cajón que tenía mucha sangre, yo he salido a la noche para respirar un poquito y ahí me han visto toda manchada de sangre y se han asustado muchísimo y amenazaron con tirarme con los tiburones al mar. Y entonces yo lo único que hice fue decirles, está bien, marineros, no se enojen conmigo, voy a cocinarles, yo estoy acostumbrada, mi familia somos 55, imagínense, tengo mucha experiencia en cocinar. Y ahí nomás he encontrado una cabeza dentro del barco y la han puesto en el guiso. Está un poco... No entiendes. Yo te voy a explicar, Lorenza. Está un poco ofendido porque siente que tú has traicionado profundamente sus raíces. No sé cuáles son yo he hecho... No puedes cocinar la cabeza de un familiar directo. Pero yo no sabía que era la cabeza de ese hombre. Nosotros tenemos acostumbrado cabezas de todo tipo, ya le he dicho, de quiz. Y encontré esa cabeza nomás y tenía unos dientes de mucho seso y tiene mucho calcio, eso es muy bueno para los huesos y los marineros necesitan fuerza. Directamente tú tendrías que ir a la horca. Pero yo no sé, yo lo único que hice, querido, es que cocinarle a esta gente que necesita mucho mi cocina, mi amor y todo lo que yo le he dado. Y además no tengo experiencia porque hemos navegado en el mar y como todos saben, Bolivia no tiene mar. Y eso es lo que estamos nosotros peleando junto con los originarios. Y todos queremos gente en el mar para no que nos socorran. Esas cosas, yo soy una víctima de ese sistema. Tranquila, Lorenza. A ver, alguien, un médico a la derecha, por favor, para Lorenza. Bueno, chiquita, creo que chiquita, ya estamos, no podemos seguir adelante. Del guiso que volvemos a estudios entonces, por chiquita, favor. Le colgaban todos los dientes y toda la sangre. Y esto fue el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Bueno, de ciencia ficción real, nunca se sabe. Terminamos este flash con un llamado a la solidaridad a todos aquellos dadores de sangre RH negativo. Les pedimos que sean más positivos. ¡Ja, ja, ja!